Nazareno. Nazareno. Por favor. Lo que hablamos. No te olvides de mí. No te olvides de mí. No te avergüences de mí cuando estés frente a Dios, Nazareno. Nazareno, yo también, si Él quisiera, me repartiría como un pan de amor entre la gente. Anteriormente, acabamos de escuchar este maravilloso final de la película Nazareno, Cruz y el Lobo. Que la verdad que es espectacular, con un actor como Juan José Camero. Juan, ¿sí?, José Camero, Alfredo Alcón, Marina Magalí, Lautaro Murúa, Nora Cuyén, Elcira Olivera Garcés. Perdón, pero tenía la letra chiquita, así que por eso... salió medio cortado. Saúl Harlip, Juanita Lara, Yolanda Mollarani y Marcelo Marcote. Una película que es una historia, obviamente, fantasiosa, de una leyenda, como es la del lobizón, la del hombre lobo. El papel del diablo. Del papel del diablo. Sí. El papel del diablo. Alfredo Alcón, ¿no? Que lo escuchábamos en el audio, no hace falta, sí, presentarlo, ni siquiera la voz de Alfredo Alcón se distingue. Pidiéndole a Nazareno que se acuerde del favor que le pidió. Seguro. Porque lo iba a ver a Dios y que él estaba cansado de trabajar siendo diablo. Sí, no querías. Es fabuloso, es fabuloso. La verdad que es recomendable. Hoy con Vanessa lo estuvimos viendo, ¿sí? Nos dimos una panzada de películas de Leonardo Fabio para preparar este programa. Y la verdad que es recomendable. Y justamente Ana Barbagallo nos contaba de las dos cuadras de cola que hizo para verla. Porque fue una de las películas, fue la película más taquillera del cine argentino. Fue la más taquillera. Más taquillera del cine argentino. Presentada, estrenada, mejor dicho, en 1975. Y bueno, y llegó el momento de ir a la tanda de la radio. Estás escuchando Radio El Talar 102.5. Y continuamos con la última media hora de historias y canciones. Les recordamos que nuestra línea telefónica es el 4740-2260 y nuestro correo electrónico es historiasycanciones@gmail.com.ar. Estamos hoy compartiendo el especial de Leonardo Fabio con todos ustedes. Y hablamos de parte de su carrera de cineasta, después podemos comentar algo más al respecto, pero... había quedado pendiente hablar un cachito sobre su carrera como músico, como cantante, claro, porque vinimos escuchando ya varios temas de él, pero hay que ver cómo fue esa carrera. Claro, esa carrera es bastante interesante porque en realidad cantaba porque le gustaba, ¿no? Como cualquier persona que le gusta, ¿no? Cantaba. Y claro, como todo, un director de cine es un artista, o sea, si puede escribir una película, un texto de una película y diseñar todo eso, también puede hacer una canción y hacía canciones así porque le gustaba, pero para los amigos, para íntimamente, hasta que en algún momento alguien le dijo, no, pero ¿por qué no probás? Y bueno, lo escucharon, ¿sí? Y gustó, era una voz distinta, una manera distinta de cantar, con letras sencillas que llegaban como él quería llegar sencillamente. Y su primer disco fue justamente Fuiste Mía un Verano, un tema que ya escuchamos, que lo grabó en 1968, ¿sí? Y que rápidamente fue un gran suceso. O sea, Leonardo Fabio quedó bastante asombrado de cómo, si bien él ya había hecho dos exitosas películas, ¿sí? Y participado en otras anteriormente, hasta como actor, o como ayudante, o como asistente. De golpe, con un solo disco en la calle, la gente lo reconocía por todos lados, le pedían autógrafo, no podía salir a la calle. Y no solo eso, sino que salió a Latinoamérica, a recorrer Latinoamérica, ¿no? O sea, la voz de Leonardo Fabio se hizo famoso en un momento que había tres músicos que recorrían América que eran argentinos y se hacían famosos. Uno era Sandro, por algo era Sandro de América. Otro era Palito Ortega y otro era Leonardo Fabio. Era como una trilogía, digamos, de música, una música sencilla, popular. Palito Ortega, a quien Leonardo Fabio había buscado para que protagonice la historia del Aniceto. Finalmente terminó optando por Federico Lupi. Claro. Pero en su momento, Leonardo Fabio, buscando acercarse a lo popular, buscarse algo que la gente... que la gente se identifique, quiso buscar a Palito Ortega, que era el gran cantor del momento. Del momento, y bueno, él quería a alguien popular, justamente, ¿no? Y él hizo música pensando en eso, y esa música sencilla, que él muchas veces, vos lo dijiste, Vanessa, hace un rato, con esa música y con el éxito de esa música, él financió muchísimas películas o muchísimas tareas que él por ahí de otra manera no lo podía hacer. Y esa música lo llevó a ser famoso en todo el continente. Y tengo una pequeña anécdota. Siendo chico, teniendo 9 años, ¿no? Menos, 8 años por cumplir 9, tuve la oportunidad de conocer México y subir arriba de la pirámide de la Luna y del Sol. En alguna de esas pirámides, no me acuerdo en cuál, estábamos con mi hermano que se llama justamente Fabio, ¿no? Mi hermano el que me sigue a mí, Adrián, el que tengo acá a mi lado, es el menor. Él no había nacido todavía, Adrián, ¿no? Pero le preguntan ahí arriba unos mochileros que estaban con una guitarra, ¿no? Tocando canciones, le preguntan el nombre a mi hermano. Y mi hermano dice Fabio. Él se llama Fabio con B larga, ¿no? El homenajeado de hoy con B corta, pero él dice Fabio. Que era más chiquito, ¿no? Tendría 7 años o 6 años. Dice que se llama Fabio. Entonces estos muchachos, que eran colombianos, empezaron a cantar canciones de Leonardo Fabio con su guitarra ahí arriba en México, ¿no? O sea, esto demuestra un poco la popularidad. Arriba de la pirámide. Arriba de la pirámide, ¿no? Con la guitarra cantando canciones de Leonardo Fabio porque él se llamaba Fabio, no porque fuera argentino, sino porque se llamaba Fabio, ¿sí? Y a él le gustaban hacer canciones sencillas. Justamente, hay una canción, ¿sí? Hay una canción que él siempre contó que la hizo en 5 minutos, sentado en su cama. Se sentó en la cama, agarró la guitarra y en 5 minutos hizo una canción. Y él dice que esa canción le hizo hacerse famoso en Latinoamérica, en la Argentina, ganarle suficientemente plata como para poder financiar un montón de cosas, más que todos los años que tuvo para hacer cine. Esa canción sencilla, que casi todo el mundo conoce, ¿sí? Empieza más o menos así. Hoy corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor. Y llovía, llovía, presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, cómo jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte tu miradela mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor. Y llovía, llovía, que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Ay, qué suerte, qué suerte. Tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regales la rosa. O quizás simplemente me regales la rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías. Nos iremos besando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero esas calles vacías. Yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Ay, qué suerte, qué suerte. Tu mirada y la mía. Cuando llegues, mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Quizás simplemente me regales la rosa. Seguramente lo mejor es la rosa. O quizás simplemente me regales la rosa. No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando. O quizás simplemente me regales la rosa. O quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regales la rosa. Así es. Acabamos de escuchar, o quizás simplemente te regale una rosa. Una hermosura de Leonardo Fabio. Y no podemos dejar de mencionar, como decía Vanessa, que no te olvides de mencionar a Carola. Bueno, Carola fue su gran amor, porque en realidad María Banner empezó todo esto, pero él enseguida conoció a Carola, una chica muy jovencita en ese momento, muy, muy bonita, una chica muy flaquita, muy linda, que terminó siendo su esposa, ¿sí? Se terminó casando con Carola y ya llevan muchísimos años juntos, ¿no? Muchísimos años en pareja, ¿no? Bueno, hay que mencionarla, obviamente, a esta Carola, que formó parte, obviamente, de su vida y gran parte. Y mientras escuchamos este tema, nos llegaron saludos. Sí, nos llegaron saludos de los Bernasconi, ¿no? Uno de esos saludos viene desde Lima, Perú, ¿sí? Que nos mandaron un saludo desde allá, desde la capital de la República del Perú. Y el otro saludo, ¿sí? Nos llegó de más cerca, de Tortuguitas, donde Fabio, nuestro hermano, justamente, al cual aludimos recién con la anécdota en la pirámide en México, dice que, bueno, que él obviamente, si bien, como dice él, su memoria no es muy buena porque era muy chiquito, se acuerda de ese momento. Bueno, le mandamos un beso desde acá, desde el Talar a Tortuguitas. Sí, para Fabio y para Arly. Por supuesto.